Pepe, ¿quién vino? Al vino tinto para tomar, al vino blanco para tomar. Decile que vengan los dos para acá, que todos los pibes quieren chacotear. Al vino tinto para tomar, al vino blanco para tomar. Decile que vengan los dos para acá, que todos los pibes quieren chacotear. Y los borrachos que levantan. Del blanco y el tinto vamos a tomar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Al vino tinto para tomar, al vino blanco para tomar. Decile que vengan los dos para acá, que todos los pibes quieren chacotear. Al vino tinto para tomar, al vino blanco para tomar. Decile que vengan los dos para acá, que todos los pibes quieren chacotear. Y los borrachos que levanten las manos. Y los borrachos que levanten las manos. Del blanco y el tinto vamos a tomar, del blanco y el tinto vamos a tomar.